Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre muy contenta para compartir con ustedes una emisión más del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con ese abrazo gigante que se merecen todos y cada uno de ustedes, esa energía positiva que nos brindan en este escenario, en este espacio de los 940 amplitud modulada, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premier en Ibarra, y en el satélite www.corape.org.es. ¡Qué energía, verdad! ¡Qué magia! Nosotros habíamos estado disfrutando al inicio de este programa de talentos ecuatorianos. ¡Ojo! ¡Ah! Ahí estaba una creación de Enrique Spin Yepes al ritmo de pasillo, danza ecuatoriana, junto al dúo Pasionato. Esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros, porque de inmediato les invito a orientarnos. ¿Qué tendremos en este programa? Vamos a seguir con nuestros talentos ecuatorianos. Hoy conoceremos ¿Qué cosas se encuentra desarrollando Vientos Mitad del Mundo? Dos de sus representantes están aquí con nosotros en este gran encuentro musical. Conoceremos algunos secretos de los jóvenes, también de los instrumentos, y bueno, esos conciertos maravillosos al que hacen la cordial invitación este grupo para que todos podamos darnos cita a este gran encuentro. Pero ¿qué les parece si antes de saludar y dar la más cordial bienvenida a los integrantes, ustedes me permiten en este momento compartir uno de los cuentos que siempre los estamos trayendo para que ustedes los conozcan y nos acerquemos a esos cuentitos que a veces nos trasladan a los dulces sueños y también conocer la magia de lo que es nuestra cultura? Bueno, este cuento dice que Tere Timbalitos era una niña alegre y artista, con un gran sueño, llegar a tocar la batería de un grupo musical. Pero para conseguirlo había un gran obstáculo. Tere tenía que participar o practicar mucho para hacerlo bien. Pero justo al lado de su casa vivía un montón de ancianitos, muchos de ellos enfermos en una residencia, y sabía que el ruido de tambores, bombos y platillos podía molestarles mucho. Tere era una niña muy buena y respetuosa y buscaba constantemente la forma de practicar sin molestar a los demás. Así había intentado tocar en un sitio tan raro como un sótano aterrado, una cocina, un desván o incluso una ducha, pero no había forma. Siempre había alguien que se sentía verdaderamente molesto. Así que, decidida a ensayar mucho, Tere pasaba la mayor parte de tiempo tocando sobre libros y cajas y buscando nuevos sitios donde practicar. Un día, mientras veía un documental de ciencias en la televisión, escuchó que en el espacio, como no había aire, el ruido no se podía transmitir, y decidió convertirse en una especie de astronauta musical. Con la ayuda de muchos libros, mucho tiempo y mucho trabajo, se construyó una burbuja espacial. Era una gran esfera de cristal en la que una máquina sacaba el aire para hacer el vacío y en la que solo estaba su batería y una silla. Tere se vestía con un traje de astronauta que se había fabricado. Se metía en burbujas, pulsaba el de la máquina para sacar el aire y se ponía a tocar la batería como una loca. En muy poco tiempo, Tere Timbalitos, la astronauta musical, se hizo muy famosa. Acudía tanta gente a verla tocar su burbuja especial que tuvo que poner unos pequeños altavoces para que pudieran escucharla, y poco después trasladó su burbuja y comenzó a dar conciertos. Llegó a ser tan famosa que desde el gobierno le propusieron formar parte de un viaje único al espacio, y así se convirtió de veras en la auténtica astronauta musical, superando de largo aquel sueño inicial de tocar en un grupo. Y cuando años después le preguntaron cómo había conseguido todo aquello, se quedaba un rato pensando y decía: si no me hubieran importado tanto aquellos ancianos, si no hubiera seguido buscando una solución, nada de esto habría ocurrido. ¿Qué tal esa historia? Bien, positiva para nosotros. Hay que ir tras los sueños para siempre agarrarlos, para poderlos construir y poder realmente tenerlos. Así que no se separe, porque nosotros en breve estaremos conociendo también los sueños de quienes nos acompañan y cómo atraparon a cada uno de esos instrumentos para poder brindar grandes espectáculos como el que ustedes ya lo van a conocer. Y mientras ellos se preparan aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo les invito a escuchar un andarel esmeraldeño que fue parte del concurso de Carlota Jaramillo, que lleva por título Mi País de Maíz. Maíz puro, maíz de todo color. Mi país es de... país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. Mi país es el maíz, mi país es Ecuador. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Ya estamos en este escenario? Perfecto. Todos estamos listos. Acá significa que hay espacio, o más bien teatro lleno. Ese teatro maravilloso a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en ese espacio de las radios amigas que comparten este programa en horas de la tarde, en horas de la noche. Lo importante es que podemos llegar a ustedes con la música ecuatoriana y la música que saben hacer los ecuatorianos. Así que quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Carolina Gallegos. Ella nació un 1 de febrero de 1988, es hija del señor Sixto Gallegos y de Miriam Ayauca. Toca el oboe en esta agrupación Quinteto Vientos Mitad del Mundo. Y también le acompaña Andrés Vera, quien nació un 25 de septiembre de 1992, es hijo del señor Ricardo Vera y de Ana Quispe, y viene cargado también de un fagot, así que hoy vamos a tener un acercamiento tanto al oboe como al fagot, uno de los instrumentos que a lo mejor usted ha podido disfrutarlo, sí. Ahora lo vamos a conocer, los vamos a tener así súper cerquita para que usted los pueda manipular mientras nos acompaña en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos entonces nosotros a saludar a nuestros invitados. Voy a empezar primero con Carolina. Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por darnos esta apertura y pues yo encantada, muy feliz de poder venir a compartir la profesión que uno hace, lo que uno eligió, lo que le hace feliz, porque es la pasión que a uno es el motor diario, ¿no? Y también vamos a saludar a Andrés Vera. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A todos los radioescuchas de los 940M. Para mí es un gusto, una satisfacción bien inmensa poder estar aquí en la radio, poder conversar con todos ustedes, poder compartir lo que nosotros hacemos. Créannos que es una gran satisfacción y muchas gracias. Bueno, y nosotros vamos a empezar también saludando a todos los amigos que comparten a través del Facebook. A Jessy Arrobo Ríos, gracias por seguir nuestro programa. Para Germán Chasiluisa Lara, quien nos dice saludos, muy lindo. Hola. Ahí están los compañeros, los amigos de nuestros invitados, ¿sí o no? Sí. Ajá, sí, estén pendientes. Bueno, vamos entonces nosotros a conocer, antes de adentrarnos a cada uno de los instrumentos que ustedes han traído, a ver si es que Carolina, nos comentas esos antecedentes musicales. Sabemos que tú naces de una familia de músicos. Sí, bueno, hasta donde llevamos la cuenta, somos como la cuarta generación de músicos. Mi abuelo es de la provincia de Chimborazo, y también vienen mis dos padres. Se conocieron en el conservatorio y pues nacimos nosotros allá acá en Quito. Entramos al conservatorio, estuvimos dentro de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, donde ahora yo doy clase. Y bueno, pues cada uno, somos cuatro hermanos, cada uno nos hemos ido desenvolviendo en el área de nuestro instrumento. Mis tres hermanos mayores tuvieron la oportunidad de salir a prepararse en el extranjero, pero yo siento que a mí no me hace falta, porque cuando uno está, no importa en dónde, sino de corazón uno entregarse, desarrollarse y pues con lo poquito que uno pueda avanzar. Siempre te desenvolviste con el instrumento, sí. El oboe, tanto en la Orquesta Sinfónica Juvenil. Exactamente. Como ¿puedes indicarlo, por favor, a este instrumento? Bueno, para las personas que nos están viendo a través del Facebook, este instrumento se llama... Oboe. ¿Cuáles son las características de este instrumento? Bueno, el instrumento es de viento madera. De viento porque suena con nuestro aire interno que expulsamos, que primero entran los pulmones en la inhalación y sale. Y de madera porque su construcción es hecha de madera. Es de la madera negra, por eso el colorcito, ¿no? Y es el ébano. Pertenece el oboe a la familia de vientos maderas, pero de dobles cañas. ¿Por qué? Porque acá en el extremo superior, al final, tiene esta cañita o este artefacto que son dos palitos, por eso es doble. Que son atados en el extremo Es el que inferior. Va a la boca, ¿no? Exactamente, es el que va a la boca. Es la conexión entre la persona y el instrumento. Sin esto, el oboe no suena. Son tres partes. Sin esto, el instrumento no suena. Es imposible. Uh-huh. Porque no hay una materia que vibre. Entonces, esta cañita, como es madera, son dos palitos, vibran entre sí con el aire que nosotros botamos y suena sola. Y con esto, suena el oboe. Sin es como no una suena. Pluma para nuestros amigos que están escuchándonos en la radio, ¿sí? Se ¿no? puede decir, bueno, son dos palitos, digamos así, dos ¿sí? palitos de lado, así, para hacerlo más didáctico, sí, que se unen entre sí y suena. ¿Ya? Suena solita. ¿Y la segunda parte cuál es? Es del cuerpo superior. Ajá. Este es el que va debajo de la caña. Esta se le acciona con la mano izquierda. Después tenemos el cuerpo inferior, el que va más abajo. Este es con la mano derecha. Y como último, la campana, que es como una florcita, como el lirio. Se abre para el extremo. Y se puede decir que la campana es como el amplificador del sonido. Sin, eso es como que esta terminación de la campana así al extremo le hace que el oboe proyecte más el sonido, no se quede muy muy para acá. De lo que hemos podido ver, se divide como ser en cuatro partes. En está cuatro partes. La parte de conexión entre el músico y la caña, ¿no es cierto? Luego de eso se divide en tres partes este objeto llamado oboe, un instrumento de viento madera, como nos acaba de indicar en este caso Carolina. Gracias. Gracias por esa buena enseñanza. Y nos vamos por acá con Andrés. A ver, Andrés, él viene cargado de un instrumento que no me habría imaginado cómo se llamaba, pero ahora nos dices que es él. El fagot. Bueno, este instrumento se llama el fagot. Estudio el fagot casi desde los 17, 18 años. Antes de estudiar el clarinete. Pero me pasó una anécdota medio chistosa porque yo tocaba clarinete y una vez quise tocar el clarinete bajo, que es como el clarinete, pero mucho más grande. Entonces fui a la bodega de instrumentos, empecé a buscar los instrumentos y había un baúl muy grande. Entonces yo pensé que ese era el fagot, que digo, pensé que ese era el clarinete bajo. Entonces creo que tenía unos 14, 15 años de curioso, empecé a ver, abrí el estuche y se cayó todo este instrumento rojo, inmenso, grande. ¿Qué medida tiene? Ese rato, más o menos como 1.60 m. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Ese rato yo me asusté porque no sabía qué era en principio. Y dije, ahora ya va a venir el señor de la bodega y me va a hablar, porque yo estaba ahí de curioso y capaz que si se dañaba o pasaba algo, ya tenían a quien echar la culpa. Entonces, bueno, de ahí después le pregunté a mi profesor de clarinete, que justamente es tío de Carolina, que se llama Milton Gallegos, y él me dijo que llamaba fagot y me ayudó y pude empezar a estudiar este instrumento. Bueno, ¿y este fagot qué tiene de especial que te haya llamado tanto la atención? Bueno, más que todo... Me llamó la atención el tamaño del instrumento. Los instrumentos, entre más grandes son, producen sonidos más graves, y a mí me gustan los instrumentos que produzcan sonidos graves. El contrabajo, el bajo eléctrico, el saxo barítono, el clarinete bajo, el fagot, hasta que lo descubrí. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Yo me acuerdo que en ese tiempo en el colegio había una enciclopedia virtual que se llamaba Encarta. Entonces yo me metí en Encarta y puse la palabra Fagot y ahí justo escuché el Fagot y ya me empezó a gustar y desde ahí es una historia que no va a acabar, creo. A ver, ahora sí, es que lo hace sonar a este instrumento un poquito. Ya, el Fagot, el sonido más grave del Fagot es como el pito de un barco. Ah, como un barco, vamos a ver. El fagot es igual un instrumento de viento madera, es casi primo hermano del oboe porque es un instrumento que igual es de doble caña, es como el del oboe pero la caña es un poquito más grande. Se consideran de madera porque gracias a la madera, a la vibración de la madera producen los sonidos. Entonces hay dos tipos de instrumentos, los vientos madera y los vientos metal. Los vientos metal son las trompetas, los trombones, las tubas, los cornos franceses, porque gracias a las boquitas de metal producen su sonido. En cambio, los de madera producen el sonido gracias a la madera. Entonces, estas son dos paletitas que al soplar vibran y esa vibración ayuda a sonar todito el instrumento. Ya, muy bien. ¿Y tú lo conectas a qué? Yo le conecto a otra parte del fagot. Esta es la primera parte, que es la macaña. La segunda parte se llama tudel. Es un tubo largo, chiquito, para que los que están escuchando más o menos se orienten. Ajá. Que está doblado y eso conecta la caña con el instrumento. Después el instrumento, después está este tudel, se conecta a un cuerpo que se llama soprano. Es el cuerpo más pequeño por el cual produce los sonidos agudos del fagot. Luego, ¿y este se encuentra en qué parte? Soprano, el de aquí. Ajá, ya. Luego este cuerpo soprano conecta a una culata que tiene a la final una unión. Esta parte es muy importante porque une dos cuerpos del fagot, el cuerpo soprano y el cuerpo tenor, o sea, el cuerpo más grave. Entonces el cuerpo grave ayuda a producir los sonidos. Es como que están dos pesados. Personas, ¿no es cierto? Ajá. Aquí en la final del fagot, en la culata, hay una unión, si tú puedes ver, mira. Hay una unión. Ajá. Que une el cuerpo soprano con el cuerpo tenor. Si no hubiera esta unión al principio del fagot, en 1600, 1500, cuando se inventó este instrumento, los instrumentos eran largos, era un tubo casi de 2 metros 15, así. No había esta unión, más o menos. Ya te podrás imaginar el tamaño del instrumento, que era prácticamente de esquina a esquina de toda la sala. Mucho más largo. Ajá, mucho más largo. Entonces el fagot, bueno, de a poco ya fue teniendo sus modificaciones, como todos los instrumentos. Se adaptó a un sistema alemán que se llama sistema Heckel, que se utiliza a nivel mundial, menos en Francia, porque ahí tiene el sistema francés. Así es. Bueno, nosotros vamos a tratar de hacerles comprender. Este fagot, como nos decía Andrés, tiene más de un metro, ¿sí? Ajá, sí. Y este es como dos gemelos que están ahí ataditos. ¿Sí? Entonces necesita de la parte principal, que era la caña. Ajá. Y esto caña va hacia un tubo muy finito que quizás tiene como un medio centímetro o de abertura tiene más o menos, si tú puedes ver, que será unos 3-4 milímetros. Sí, exacto, es 5 milímetros, diría yo, y eso se va proyectando, haciéndose más ancho hasta llegar a una cosa de un centímetro. Ajá. Y eso se une al cuerpo soprano. Al soprano. Ajá, que es el cuerpo más pequeño del fagot. Así es. Ajá. Bueno, y ustedes, de estos dos instrumentos, tanto el de Carolina, el oboe, como el fagot, vamos a disfrutarlos en una siguiente canción que nos han traído acá, y a ver si es que nos compartes. ¿Qué tema vamos a escuchar? Bueno, nosotros venimos preparados para el concierto, que bueno, de antemano lo vamos a pronunciar ahorita, que es el 29 de marzo en el Teatro Variedades. Nosotros estamos muy felices de poder participar en ese concierto porque, bueno, es una iniciativa nuestra, somos músicos independientes de... Nadie nos ayuda a movilizarnos ni a hacer nada. Nosotros mismos, bueno, tratamos de movernos, generar expectativa, de poder tocar. Y más que todo, es un desafío, es un reto personal para nosotros poder tocar este repertorio. Porque es un trabajo de 5 años que lo venimos realizando de todo corazón. Todos los miércoles nos reunimos para ensayar, Duena, Truebne o Relampagué. Y si no tenemos de ensayar, aunque sea nos vamos a comer, pero nos vemos. Entonces es una relación muy muy bonita, muy espontánea, y bueno, preparamos el sexteto de Poulenc, que bueno, lo trajimos en un archivo para poder reproducir porque no estamos todos los integrantes del quinteto, y bueno, más adelante podemos hacer una demostración de los instrumentos para que escuchen cómo suene. Perfecto, eso vamos a verlo aquí en nuestro programa El Florilegio Musical Ecuatoriano. Entonces, nos vamos, Andrés, estamos listos nosotros, y que disfruten de Vientos, Mitad del Mundo. Thank you. melodía que nosotros la estamos escuchando en este momento y que se queda acá por interno en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues significa que son temas musicales bastante extensos, ¿no? ¿Cómo podemos explicar? Bueno, para explicar un poquito lo que estamos escuchando es el sexteto de Poulenc. Poulenc es un compositor francés que escribió esta obra más o menos en 1930. La temática de esta obra es que es de hecho para una agrupación de cámara. Una agrupación de cámara quiere decir un grupo reducido de músicos de la orquesta. Y fue escrita para clarinete, flauta, oboe, corno francés, fagot y piano en sexteto. Entonces, bueno, nosotros a medida que fuimos creciendo musicalmente encontramos mucha música y pues encontramos esta obra que esperamos satisfaga nuestra necesidad como artistas. Porque, bueno, también esto tiene una anécdota media chistosa, porque, bueno, hace 5 años cuando nosotros nos reunimos por primera vez a tocar, tocamos esta obra para leer la primera vista, los 5, recién nos juntamos y esta fue la primera obra que encontramos. Fue chistoso porque cuando empezamos a leer la obra no sabíamos ni dónde estábamos. Yo en lo personal ni siquiera sabía en qué tiempo, ni en qué nada, ni nada. Pero ahora a medida que pasan los años uno va creciendo, se va fortaleciendo personalmente, musicalmente. Uno aprende muchas cosas y empieza a ver las cosas de diferente perspectiva. Y creo que ahora tenemos una madurez para poder tocar este concierto con la maestra Chinatsu Maeda, que igual tuvo una apertura muy grande. La maestra no nos va a cobrar por tocar el concierto, más bien ella está muy contenta por poder colaborar, ser parte de esto, porque créanme que hacer música y moverse de forma independiente o cultural es muy difícil, muy complicado en este país. Entonces nosotros queremos hacer lo que nosotros mejor sabemos hacer, entregar esto al público, entregar esto a las personas, porque creemos que todos se merecen esto, creo que todos se merecen la oportunidad de conocer, de saber. Nosotros algún rato también desconocimos, entonces nosotros estamos con todas esas ganas de poder hacer muchas cosas. Carolina, si bien es cierto, hay que despertar la curiosidad en el público también para que vayan y conozcan de cerca estos instrumentos y también a quienes los tocan. Bueno, una manera de despertar la curiosidad pienso que ya es haberles traído unos dos instrumentos súper extraños que no son muy convencionales. Como ya van a poder escucharle, la sonoridad es bastante llamativa por la construcción de los instrumentos y por la particularidad de la doble caña, por lo que les estábamos explicando. Sí. Entonces, bueno, pues más que nada, va a estar el concierto muy lindo, muy chévere, porque este sexteto fue escrito justo en la época en la que Francia, bueno, Poulenc pertenecía a un grupo de 6 músicos, que eran músicos jóvenes y así todos locos como nosotros ahorita, que querían innovar y hacer cosas nuevas y llamar la atención y querer surgir en su patria. Entonces se llamaron el grupo de los 6. Pues fueron bueno, buleados, así por decir, en esta época el término. Fueron maltratados, fueron casi que exiliados, su música fue motivo de burla. Pero ahorita en la actualidad forma parte del repertorio muy grande de grupo, que es del sexteto de Poulenc. Y bueno, pues quiero invitarles que vayan, porque un oboe, un fagot, un clarinete, flauta, corno francés, piano, en escena no se ve todos los días. Es una mezcla de sonoridades, es una mezcla de innovaciones rítmicas, y se puede decir que el impresionismo es llamado el jazz de esa de esta época, porque son cosas demasiado llamativas que impresionan, así como el periodo en el que Poulenc se desarrolló. Bueno, y como siempre, los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de nuestras radios amigas, como en Saraguro, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños también, y acá en el norte del país, en Ibarra, así como todos aquellos que están en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiocc.com, tienen el privilegio de estar de cerca con estos instrumentos y nuestros amigos que nos siguen en el Facebook, en la Radio CCE y también en el personal de Laura Ríos. Amigos, un abrazo gigante para Ivana Maguaña, para Lorgia Campoverde, que imagino está en Italia, Brian Ricardo Sánchez, también gracias por compartir con nosotros. Hola, Hola a todos, ¿no, verdad? Hola a todos, sí, gracias por sintonizar los 9:40 aquí en la Casa de la Cultura. Así que entonces nos vamos a acercar al fagot y al oboe. Vamos a hacer solo un ejercicio para ver cómo suenan estos dos instrumentos. Siempre dice que hay locuras. Ustedes están contando que habían locuras en aquella época. Ahora también las hay, y qué mejor aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura. Entonces vamos a ver qué nos suena, qué nos van a hacer, qué ejercicio. Bueno, vamos a tocar cada uno el instrumento. Vamos a tocar una obra que tal vez todo el mundo ha escuchado para este instrumento, para el fagot, para el oboe, y después vamos a tocar algo en conjunto para que se den cuenta la sonoridad que tiene cada instrumento. Bueno, como se pudieron dar cuenta, el oboe es un instrumento mucho más pequeño y produce sonidos mucho más agudos que el fagot. Entonces, bueno, aquí voy a tocar el fagot para ustedes. El sonido del fagot. Oboe con Carolina Gallegos, a ver cómo nos suena algo, y luego vamos a hacer un ejercicio juntos para ver cómo suena. Imagínense cómo se pueden articular estos instrumentos. Bueno, a continuación les voy a tocar una melodía de un cuento infantil, se puede decir, ¿no? Que esperamos que reconozca. A Oboe le dicen el pato de la orquesta. El lago de los cisnes, un vals es este, ¿no? Es una obra de Tchaikovsky, es una ópera, pero ópera. Es muy usada en el lago de los cisnes de las películas infantiles de Barbie. Y de los que hacen ballet también. Exactamente. Ahí está, este tema musical que ustedes también lo pueden disfrutar en algunas obras aquí en nuestro país. ¿Y ahora qué vamos a ver juntos? ¿Algo juntos? No sé, todos han de haber visto alguna vez la serie Doraemon, la del gato cósmico. O han de haber visto muchas caricaturas, y bueno, pues en todas esas caricaturas, en todas esas cosas, siempre sale el sonido característico del fagot y del oboe. Entonces esperemos que esta melodía la reconozcan y sepan distinguirla muy fácilmente. Esa era la melodía de Doraemon, de la serie del gato cósmico, si la supieron reconocer. El gato cósmico, el gato, el este gatito muy muy travieso que no le gusta hacer las tareas. Con Novita. Sí. Con Novita le da solucionando los problemas. Ahí está, sí, claro. Nosotros queremos a nuestros amigos y amigas que están en el Facebook de Radio CCE que se unan. Que sean parte de los 940 y también del Facebook, del Twitter, donde también lo pueden disfrutar en Radio CCE, que a programas como estos es lo que nos ayuda a tener un poco más de conocimiento y acercarnos, en este caso, a la cultura musical. Así que no se pierdan, porque nosotros vamos a seguir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que vamos a presentar a continuación. Bueno, a continuación queremos seguirles explicando un poco más de la temática que vamos a tener del concierto. Vamos a tocar un par de melodías más en los instrumentos. Sigan enchufándose, sigan conectándose. Muchas gracias a todos por estar, por su presencia, y más que todo por estar pendientes de los 9:40 AM. Gracias. Gracias a Marlon Darío Pillajo también, que se une a este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Andrés, nos vamos entonces con una siguiente melodía que nuestros compañeros nos siguen dando esa gran oportunidad de escucharlos a vientos, mitad del mundo. La siguiente obra que vamos a escuchar es El Barbero de Sevilla. El Barbero de Sevilla es una obertura y es una ópera del compositor Rossini. En esta vez nosotros la vamos a presentar en un formato de quinteto, de cinco instrumentos. es algo muy destacado porque es la reducción de casi 90 instrumentos a solo 5. Entonces nosotros hemos estudiado, hemos repasado, es música que nosotros hemos comprado para, como les digo, para nosotros mismos avanzar profesionalmente y para el gusto de todas las personas. Espero que disfruten El Barbero de Sevilla para Quinteto, Vientos de Mitad del Mundo. Gracias. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Y nos vamos con las metas, los objetivos, los sueños de nuestros invitados. Y en este caso, Carolina, tienes la palabra. Bueno, yendo a todo el contexto de la pregunta, vamos a resumirle en que yo pienso que una persona nunca debe terminar de soñar, ¿no? Siempre debe tratar de cumplir eso, lo que se piensa. Por ejemplo, me pongo de ejemplo. Cuando yo empecé a estudiar el oboe, era de muy, muy pequeñita, a los 7 años, y aquí no estaba el instrumento desarrollado tanto en el área de que alguien me venga a enseñar. No había nadie, no tenía profesor. Entonces, de la mano me llevó mi papá. Él me ayudó un poco, también mi hermano. Ellos tocan clarinete. Entonces, yo lloraba porque no sabía nada del oboe. A duras penas las posiciones en internet. Y bueno, pero yo me acuerdo que de pequeñita yo dije, no. Yo voy a llegar a tocar el oboe súper bien y voy a tocar lo mejor que pueda. Y había como que por ahí rivalidades con otros compañeros. Y yo me llené de amor propio y dije, no, yo voy a llegar a tocar mejor que ellos. Pero ahora lo soy. Lo toco, pero no soy egocentrista ni nada. Ayudo a las personas. Y aquí, bueno, en grupo tengo bastantes sueños que estamos cumpliendo, que queremos hacer este material, que queremos hacer esto, que irnos de gira internacional, nacional también, ¿por qué no? Pero ahí se nos dificulta un poquito como grupo porque la cuestión de costos, de viáticos, es bastante alto. Entonces yo pienso que siempre el querer es poder, y si uno quiere, puede, y si no, pues hay muchas excusas y muchos esques y muchos porqués. Entonces yo pienso que en conclusión, si uno quiere cumplir algo, metas, sueños o lo que sea, el querer es poder, y uno puede irse en contra de todo por cumplir ese sueño. Vamos a enseguida a, también a conocer esos propósitos de Andrés Vera. Créanme que ya el hecho mismo de poder estar sentado aquí, de poder haber realizado con conciertos con anterioridad, ya es un sueño. Porque no todas las personas pueden conseguir eso, no todas las personas viven lo que tal vez ellos soñaron o lo que quisieron. Hay muchas personas que viven al día, muchas personas que viven, cansadas, enojadas en una oficina. Y bueno, pues yo creo que tengo la suerte, tengo la dicha de poder estar aquí. Agradezco a todas las personas que contribuyeron un granito de arena para yo poder seguir creciendo. Creo que no hay límite en esto de ser artista, no hay límite. Mientras uno aprenda a ser mejor persona, aprenda a ser más sencillo, más humilde, las cosas vienen por añadidura. Yo pienso que más que llegar a ser un buen profesional, que obviamente quiero ser por mí el mejor fagotista del mundo, pero quisiera ser una buena persona, a ayudar a todo el mundo, a los estudiantes que siguen este instrumento, que no tengan las dificultades que tal vez nosotros tuvimos para poder surgir, para poder salir adelante. Creo que es importante igual el apoyo de todas las personas. Créanme que el apoyo de todos ustedes, toda su buena vibra, a nosotros nos da ganas de seguir haciendo las cosas con mucho ánimo, sin interés, las cosas realmente de corazón, porque así es lo que todo lo que realmente funciona es así. Así es, y yo quiero enviar un saludo cordial y afectuoso para el maestro Tito Cuenca, un sarumeño que vive aquí en la capital de los ecuatorianos y que también disfruta de este encuentro aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, para Iván Amaguaña también, a todos, gracias por siempre unirse a nosotros y a todos quienes están en las señales de la radio. Y para ir finalizando, mi estimada Carolina, a ver si hacemos la cordial invitación para que la gente venga, disfrute de la música de Vientos Mitad del Mundo. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por esta invitación, por esta apertura, y no me queda más que invitarles el 29 de marzo. La cita es en el Teatro Variedades a las 19:30. Bueno, pues si necesitan, son entradas, ¿no? Pueden adquirirlas en las boleterías del teatro, o nosotros también personalmente las estamos haciendo llegar directo. ¿A qué número pueden llamar las personas que quieren adquirirlo para que llegue a su domicilio? Contactar directamente o hacer, bueno, que les llegue así pronto. Nos pueden llamar al 0987-375763. Ese es mi número. 098-73-75-763. Ajá. Ahí está el número de contacto para las personas que desean. Quizá los recursos económicos son mínimos para el movimiento de una agrupación que pueda desplazarse de un lugar a otro. Es el apoyo y todo el engrandecimiento y el crecimiento de estas agrupaciones y que de los que los jóvenes sigan haciendo más música es gracias al aporte, al apoyo de todos quienes asisten. ¿A dónde, mi estimado Andrés? Acuérdense que el próximo encuentro es en el Teatro Variedades, miércoles 29 a las 7:30 de la noche. Todos están cordialmente invitados, va a ser un concierto muy dinámico. Lo que se escucha de fondo es el tema de María, del compositor Piazzolla, es una de las obras que también vamos a poner en escena. Va a ser un concierto muy variado. Gracias a todos por el apoyo, gracias por abrirnos las puertas, por ayudarnos. Gracias a todas las personas que van a estar ahí y las que no pueden, pues ahí si nos pueden apoyar en internet con un like, con alguna cosa, como en Facebook, Instagram, como Vientos Mitad del Mundo, les damos las gracias, que nos ayuden a difundir la información, y no solo a nosotros, sino a todos los grupos, a todas las personas, porque créannos que esto es una tarea del día a día, esto es una tarea que ya lleva mucho tiempo tratando de surgir. Horas de ensayo, horas de estudio, inversión, yo que sé, plata para comprar materiales, cañas, pasajes, todo eso a la final cuenta. Y créanos que nosotros lo hacemos de forma desinteresada. La entrada vale $10, por si nosotros fuera lo presentáramos gratis, pero conseguirse un espacio que tenga un piano y cosas así es complicado. Entonces, bueno, apóyennos, gracias a todos ustedes, y no me queda más que darles las gracias otra vez. Me siento muy feliz, gracias a todos los radioescuchas de los 940M, los que escuchan por internet, en streaming, muchas gracias a todos. Gracias a ti también, Laura, por invitarnos al programa, al sonidista, muchas gracias. Gracias a todos. Así es, gracias también a Germán Vinicio, Ana Luisa Vargas, que se une a ser parte también de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Carolina y Andrés, para mí siempre digo que es un honor, un verdadero gusto el compartir con artistas como ustedes, y gracias por esa generosidad de traer sus instrumentos, de venir cargados los instrumentos para poder acercarle a ese público que está a través de la señal de la radio. Muchas gracias por esa sabiduría y muchas gracias por compartir ese conocimiento. A ti, muchas gracias por abrirnos las puertas, gracias por darnos este espacio, esta oportunidad. Tú te debas los elogios porque, bueno, nosotros, si no fuera por este espacio, no tuviéramos dónde más difundirlo. Entonces, gracias a ti por invitarnos al programa y todo. El espacio es de todos ustedes, de los artistas, de los que quieran estar aquí y ser parte de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias, Andrés, y estaremos reencontrándonos en una próxima oportunidad. Chao, gracias. Búsquenos en Facebook. Chao. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.